nominado, compartido con el equipo de X-Men Apocalipsis 2018, premio MTV Cine y Televisión, nominado Mejor Beso Compartido con Olivia Cooke. Así y de esta manera conocimos a este joven actor tempranamente triunfador, Ty Sheridan, que en el día de hoy, viernes 11 de noviembre 2022, está cumpliendo 26 años. Muy feliz cumpleaños, Ty Sheridan.